diste algo no sé qué. Si me diste algo de beber, tú me embrujaste con tus encantos. Que si trabajo te siento aquí, cuando como estás junto a mí. Y si duermo te sueño ahí, y no hay momento en que yo te olvide. Tú me embrujaste o me diste algo a beber, sígueme dando que quiero enloquecer. Porque me gusta sentir ese querer, donde me pare me pongo donde esté. Tú me embrujaste o me diste algo a beber, sígueme dando que quiero enloquecer. Porque me gusta sentir ese querer, donde me pare me pongo donde esté. Ay, yo no sé qué me diste. En mí, y hasta sufres por mí también. Me necesitas de enamorado. Pero ni te puedes ni imaginar lo que yo tengo que pasar para dejarte de pensar. De vez en cuando te robo un beso. Tú me embrujaste o me diste algo a beber. Sígueme dando que quiero enloquecer. Porque me gusta sentir ese querer. Sentir ese querer, donde me pare, me pongo donde esté. Ay, yo no sé qué me diga.